Voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero el ritmo que está de moda en todito el mundo entero. Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ellas. Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth, para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré. Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth, para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré. Y me gusta seguir bailando con este ritmo caliente de los Carqui. Voy a cantarle a todas las muchachas de Guerrero el ritmo que está de moda en todito el mundo entero. Este ritmo tropical que es la cumbia de mi tierra se las voy a dedicar porque yo me acuerdo de ellas. Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth, para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré. Para que baile Josefina, para que baile Elizabeth, para que baile Guillermina, que yo con ella bailaré. ¡Bózalo! ¡Bózalo, hermano! Y ahí está Cristian Michel, alias El Varilla. ¡Bózalo! ¡Bózalo, hermano! ¡No le hace a que duele!